Buenos días, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. San Lucas 10. Del versículo 1 al 12. Dice así: después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de dos en dos los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en camino, pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa donde entren, antes que nada digan: paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a alguna ciudad y no los reciben, salgan a la calle y digan: hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo les digo, en aquel día el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. Amén. Bien. Vamos a seguir leyendo Lucas, que nos leyó una porción hoy Adriana. Tienen Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Yo voy a seguir leyendo aquello sobre lo que nos empezó a leer hoy Adriana. ¿Lo tienen? Lucas 10. Empieza desde el versículo 13. Dice así: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, ya hace tiempo que sentadas en cilicio y cubierto de ceniza habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. En ese momento, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús se volvió a los discípulos y aparte les dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Bien, vamos hasta acá. Este texto de la misión de los 70 yo lo abordo desde el final, o sea, desde esta oración que hace Jesús, un Jesús que se regocija en el Espíritu y que dice: yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de unos y se las revelaste a otras. Y estoy enamorado de estas oraciones de Jesús. Me puse a buscar todas las oraciones que los evangelios muestran que Jesús hacía, y algunas son así, al Padre, directa como esta, otras son durísimas, si puede ser que pase de mí esta copa, mejor. La otra, el Padre, en tus manos entrego mi espíritu, cosas parecidas, ¿no? Hay, por supuesto, el Padre Nuestro, hay oraciones concretas, y también en el Evangelio hay cosas que el Padre le dice al Hijo. Pero acá Jesús pone esta oración casi sin permiso. O sea, se organizó la misión de los 72, fueron, anduvieron por aldeas, por pueblitos, por ciudades. Pasó de todo allí, algunas cosas muy importantes y otros rechazos también muy importantes. Está claro, porque cuando los manda le dice: ustedes vayan así nomás, no lleven plata, no lleven doble túnica, no lleven nada, vayan, vayan y prediquen el Evangelio. Los reciben en la casa, ahí se quedan, le dan la paz, así nomás. Si los rechazan, era una de las alternativas, ¿no? Era posible. Si los rechazan, ustedes sacan los zapatos, sacuden el polvo de la ciudad y dicen: mirá, ni el polvo de la ciudad queremos y nos vamos. Y parece que pasó. Por eso dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaún. O sea, habla de ciudades específicas en que la misión fue rechazada. Está claro, ¿eh? Así que puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Uno va con el mensaje de Dios y puede ser muy bien recibido, y puede ser que Dios ahí sane, haga paz, restaure una persona, limpie, ordene una vida. ¿Puede ser o no? Sí, lo hemos visto. Hoy, gracias a Dios, tuvimos testimonios de esto, ¿no? De sanidades, milagros que ocurren todavía. No, esto no es un registro histórico. Todavía estas cosas están andando. También está andando lo otro. Puede ser que te rechacen. Puede ser que lo que vos traes no se quiere recibir, se te bajan la cortina. Puede ser. Cuando terminan estos dos relatos, el de lo bien recibido y lo mal recibido, dice una frase muy importante Jesús acá. Dice: el que escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Muy fuerte eso, ¿eh? Muy fuerte. O sea, es una identificación muy enorme entre lo que vos estás haciendo y el reino de Dios. Y Dios mismo. Eso es muy fuerte. Pero desde allí empiezan a volver y están chochos los muchachos con lo que está ocurriendo. Y le dicen: mira, hasta los demonios se nos sujetan. Si yo te dije que se te iban a sujetar los demonios, yo te mandé así. Andá, saná, reprendé, y esto va a andar. Pero lo más importante no es eso, es que vos ya sos un eterno, ya tenés escrito tu nombre en el libro de la vida, vos ya sos parte del reino. Disfrútalo. Eso es lo más importante, disfrútalo. Vos ya estás en el reino. Y explota Jesús, así casi sin aviso, en una alabanza y adoración al Señor, y dice: en ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Señor, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así que acá aparece una alabanza. ¿Por qué? Porque Dios escondió, y una alabanza porque Dios reveló. Es medio serio esto también, ¿eh? Así que Jesús estalla en una alabanza así, lleno del Espíritu Santo: yo te agradezco porque escondiste. Suena raro, ¿eh? ¿O no? Sí, suena raro. Porque si es te agradezco porque revelaste, es más fácil. Porque dice: hay cosas que son imposibles de captar a menos que Dios te abra los ojos, a menos que el Espíritu te ilumine el alma. De eso lo sabemos todo. Pero que Dios diga, Jesús, así: te agradezco porque escondiste y te agradezco porque revelaste. Yo me quedé pensando en la semana sobre esto. Digo, a ver, déjame leerlo de vuelta. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, o de los que se creen sabios y entendidos. Y no puedo evitar contarles un cuento. ¿Eh? Estamos releyendo a don León Tolstoy. León es un capo. Qué manera de contar tan bien las cosas. Bueno, los escritores rusos de cuentos, los Dostoyevsky, Chekhov y todos, son unos capos, ¿no? Pero este te cuenta un cuentito así chiquitito y se llama de los tres Starbetsy, que nunca sabremos qué quiere decir los Starbetsy, pero es lo menos importante. Sale un buque del norte de Rusia hacia unas islas que estaban más en el norte de Rusia. Y allá en aquellas islas hay unos monasterios que un obispo quería visitar. Y ahí va otra gente que trabaja en todo esto. Y mientras están andando, en la proa del barco había como un grupito y había uno así que apuntaba para allá y decía así, porque allá, aunque no se ve muy bien, hay una isla, un islote en realidad, medio gris. Y en el islote ahí viven tres hombres de Dios que están orando. Y no se ve todavía, pero cuando avance un poco el barco ya se va a ver. Y en eso se pega ahí el obispo y dice, ¿pero de qué están hablando? ¿Me dejan con...? Y la gente se sacó el sombrero, saludó, el honor para el obispo. Dice, no, pero yo quiero hacer parte, cuéntenme. Y le cuentan, mire, se espera un ratito, ahora se va a ver allá, apenas se va a dibujar. Ahí hay tres hombres de Dios. Y le cuentan. Uno es un viejito de casi 100 años, chiquitito, dice, casi no tiene ningún diente. Y que tiene una barba larga que le llega más abajo de la panza y que está toda verde la barba. Y otro es un grandote, así grandote, que aún en el invierno usa solo como una arpillera de taparrabo y con eso anda. Y después hay otro flaco, largo, que tiene una barba blanca. Y ahí andan esos tres orando. ¿Y quiénes son? No, sabemos eso, son gente de Dios. Y le picó al obispo y se va para allá. Lo hincha el capitán, habla con el pasaje, dice, ustedes permítanme desviarnos un poquitito y yo voy y los quiero conocer. Se bajan, tienen que bajar a un bote porque el barco no podía entrar hasta la isla, toda una historia. Cuando los ves llegar, estaban los tres así agarraditos de la mano en la playa. Y los reciben con una alegría y una sonrisa y los bendicen a los que estaban llegando. Y dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Le pregunta el obispo. Oramos. Nosotros oramos. ¿Y qué oran? Ah, tenemos una oración muy fácil, dice. Nosotros somos tres, vos sos tres, concédenos tu gracia. ¿Eso solo? Sí, con eso nos alcanza. Solo eso no, pero hay mucho más, le dice el obispo. Por ejemplo, ustedes no oran el Padre Nuestro. Dice, no sabemos el Padre Nuestro. ¿Cómo no van a saber el Padre Nuestro? No. Entonces el tipo se mete y durante todo el día y hasta la noche se la pasa enseñándoles el Padre Nuestro. No podían ni aprenderlo ni nada. Y el del medio más o menos, que era el más joven y todo, lo fue pescando y al final se lo pudo repetir tres veces seguidas. Tanto que al final el obispo se va contento de que le enseñó el Padre Nuestro. Y dice, hice mi colaboración acá con esto. Muy bien. Se va, sube al barco, la mitad de la noche. Por ahí se le ocurre al obispo mirar para atrás y como desde el lado de la isla venía una nave. O parecía una nave, porque venía con las tres velas desplegadas así, brillaba sobre el agua y venía a toda velocidad, pero demasiado rápido para ser una nave. Entonces venía a toda velocidad y así duro se quedó mirando a ver qué es este fenómeno. Y cuando se acercan, eran los tres Starbetsy, que venían corriendo por arriba del agua, y dice, ¡ay, menos mal que lo alcanzamos! Porque nos olvidamos la oración. ¿Nos la puede repetir otra vez? El obispo los miró, dice, ¡no, vuelvan y sigan orando como estaban orando! ¿Qué dice ese cuentito? Que hay gente muy sencilla, muy humilde, que ha entendido algo del misterio de la piedad. Indudablemente grande es el misterio de la piedad. Y esto es que hay gente que ha pescado algo del corazón de Dios, de la inocencia, de la profundidad de ese vínculo, de esa relación, y que ni necesitan toda mi ciencia ni toda la tuya para ser completos en Dios, y que ni se dan cuenta de lo que hacen ni de lo que viven, pueden correr arriba del agua como una cosa normal sin darse cuenta de la barbaridad que están cometiendo. Y vos, que pensabas que les estabas salvando la vida, te doy gracias, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Este Dios que esconde y que revela, me parece que lo que hace es examinar nuestro corazón. Entonces, si uno tiene un corazón de niño todavía, un corazón que todavía es discipulable, un corazón al que se le pueden enseñar cosas, un corazón que todavía es sensible, que todavía ama a Dios, teme a Dios, se alegra con las cosas de Dios, que tiene esa sensibilidad primitiva casi, a ese corazón se le pueden revelar cosas. A los corazones que se las saben todas, que son unos pillos bárbaros, que no hay manera de presentarle algo nuevo porque ya las saben dada vuelta, a esos corazones no se les puede hablar. ¿Qué le vas a contar? ¿Sobre qué vas a ir a contarle si ya están de vuelta de todas las cosas? Frase triste esa de cuando alguien está de vuelta, porque me parece que a mí la vida es un camino de ida todavía, ¿no? Yo quiero seguir aprendiendo hasta el final, por lo menos. Entonces acá yo encuentro un Jesús que casi sin vergüenza estalla una: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste y porque revelaste. Creo que esto nos habla de la necesidad de guardar un corazón, una mente, una actitud interior capaz de ser impresionados todavía por las cosas del Espíritu. Sensibles lo suficiente como para que Dios pudiera, sin velo de por medio, sin distancias innecesarias, interactuar con nosotros. Tener esa sencillez. Estos muchachos que habían tenido mucho éxito, y estos muchachos que habían sido rechazados muy duramente también, escuchan esta alabanza. Y tienen que saber que desde aquí para adelante siempre se van a encontrar con sabios y entendidos que no aprenden más nada. Y también se van a encontrar con niños, con gente de los humildes, de los sencillos de la tierra, que son los que se dejan impresionar por Dios. Estos 72 que salen y hacen la misión somos nosotros. Nosotros somos los que van a ser aceptados y rechazados. Pero nosotros también somos, a la vez, los que aceptamos y rechazamos. Somos a la vez los que nos la creemos o creemos. No es idéntico, ¿eh? Somos los que somos enseñables, trabajables en nuestro corazón, o ya no hay nada que Dios nos pueda presentar. Así que oremos por nosotros. Por nosotros como los individuos a los que Dios les pueda revelar algo. Y nosotros como los misioneros que tengan la capacidad de ser aceptados y de ser rechazados. Oramos. Te bendecimos, Señor y Dios nuestro, por la eternidad que le pones a nuestra vida diaria. Te agradecemos, Señor y Dios nuestro, porque sos tan sabio, tan alto, tan sublime, y todavía querés revelarte, mostrarte, todavía querés estar cerquita nuestro. No nos abandones, tenenos paciencia. Te pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.